Estamos contentísimas de estar en esta, yo diría, puerta a puerta y en esta caminata y buscando el voto de las mujeres. Estoy segura que las mujeres de Chile vamos a darle el triunfo a Eduardo Frei Ruiz Tagle. La Concertación le dará un futuro mucho mejor de lo que ya ha hecho gracias a Eduardo Frei Ruiz Tagle, de la mano con las mujeres de Chile y, déjenme decir, con los campesinos y campesinas de Chile, que van a poder seguir siendo cada vez mejor gracias a las políticas llevadas adelante. Las mujeres sabemos que el único candidato que nos garantiza que no vamos a dar ni un paso atrás es Eduardo Frei. Por eso vamos a votar por él. Los mineros y las mineras de Chile, de todo el norte del país, están con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Yo quiero invitar a la comuna de Quinta Normal que se sume en estos días que nos quedan a comprometerse y a trabajar, porque vamos a tener, después de la presidenta Bachelet, un excelente presidente para Chile.